Bismillah ar-Rahman ir-Rahim. En el nombre de Alá, el Clemente, el Misericordioso. Todas las alabanzas pertenecen a Alá, subhanahu wa ta'ala. Lo alabamos, buscamos su ayuda y su perdón y le pedimos su guía. Nos refugiamos en Alá del mal en nuestras almas y de la maldad de nuestros hechos. A quien Alá guíe, nadie podrá desviarlo. Y a quien Alá, subhanahu wa ta'ala, desvíe, nadie podrá guiarlo. Atestiguo que nadie merece ser adorado, excepto Alá, quien no tiene asociados. Y atestiguo que Muhammad, la paz de Dios sea con él, es su siervo y mensajero. El Sagrado Corán, capítulo 58, o Sura 58. La discusión. Esta Sura o capítulo fue revelada en Medina en el cuarto o quinto año de la Hégira. Consta de 22 aleyas o versos. En el nombre de Alá, clemente, misericordioso. Ciertamente, Alá oyó las palabras de quien discutía contigo, oh Muhammad, acerca de su esposo, y se quejaba por su aflicción ante Alá, pues la había repudiado. Y Alá bien oye vuestro diálogo, porque es omnioyente, omnividente. Quienes de vosotros digan a sus mujeres, «¿Eres para mí tan ilícita como mi madre?», sepan que ellas no son vuestras madres. Solo son vuestras madres quienes os han dado a luz. Lo que dicen es reprobable y falso, pero Alá es remisorio, absolvedor. Quienes repudien a sus mujeres diciéndoles, «Eres para mí tan ilícita como mi madre», y luego se retracten, deberán liberar a un esclavo como expiación antes de cohabitar nuevamente. Así es como se os escarmienta, y sabed que Alá está bien informado de cuanto hacéis. Pero quien no pueda hacerlo, deberá ayunar 2 meses seguidos antes de cohabitar nuevamente. Y quien no pueda ayunar, deberá alimentar a 60 pobres. Si respetáis estos preceptos, se afianzará vuestra fe en Alá y en su mensajero. Estos son los preceptos de Alá, y los incrédulos, quienes no lo siguen, recibirán un castigo doloroso. Quienes se enfrenten a Alá y a su mensajero, serán derrotados como quienes les precedieron. Por cierto, que hemos revelado signos evidentes que corroboran la verdad, y los incrédulos recibirán un castigo humillante. El día que Alá les resucite a todos, les informará cuánto hicieron. Alá tuvo en cuenta sus obras registrándolas, mientras que ellos las olvidaron, y Alá es testigo de todo. ¿Acaso no ves, oh Muhammad, que Alá bien conoce cuánto hay en los cielos y en la tierra? No hay confidencia entre 3 personas sin que él sea el cuarto, ni entre 5 sin que él sea el sexto. Siempre, sean menos que estos o más, él estará presente donde quiera se encuentren. Luego les informará sobre lo que hicieron el día del juicio. Y Alá tiene conocimiento de todas las cosas. ¿Acaso no ves que a quienes se les había prohibido hablar en secreto, a los judíos, persisten en ello, hablando en confidencia con maldad, enemistad y desobediencia al mensajero? Cuando se presentan ante ti, oh Muhammad, no te saludan como Alá ha ordenado que lo hagan, sino que te insultan. Y dicen para sí, ¿cómo es que Alá no nos castiga por lo que decimos? Será suficiente el infierno para ellos, donde serán arrojados. ¡Qué pésimo destino! Oh creyentes, cuando habléis en secreto, no lo hagáis con maldad, enemistad y desobediencia al mensajero, sino hablad con la benevolencia y la piedad, y temed a Alá ante quien compareceréis. Las conversaciones en secreto son obras de Satanás, que entristecen y preocupan a los creyentes, pero no podrán hacerles ningún daño salvo que Alá lo permitiese. Que los creyentes se encomienden a Alá. Oh creyentes, cuando se os dice, haced un lugar para vuestros hermanos en las reuniones con el profeta, hacedlo, para que Alá os haga también un lugar en el paraíso. Y si se os dice, levantaos, obedeced, y sabed que Alá elevará en grados a los creyentes y a quienes agracie con el conocimiento, y que Alá está bien informado de cuanto hacéis. Oh creyentes, cuando queráis hacer una consulta en privado al mensajero, haced una caridad previamente. Esto es mejor para vosotros y os purifica de vuestros pecados. Pero si no podéis, sabed que Alá es absolvedor, misericordioso. ¿Acaso os incomoda hacer una caridad antes de vuestra consulta en privado? Si no lo hacéis, Alá os absolverá, pero haced la oración prescrita, pagad el zakat y obedeced a Alá y a su mensajero. Ciertamente Alá está bien informado de cuanto hacéis. No ha reparado en aquellos hipócritas que tomaron como aliados a un pueblo que cayó en la ira de Alá, los judíos. Estos no pertenecen a los creyentes, pero tampoco a ellos, y juran en falso a sabiendas. Alá les tiene preparado un castigo severo por el mal que cometieron. Se escudaron en sus juramentos y apartaron a los hombres del sendero de Alá, y por ello recibirán un castigo humillante. No les beneficiarán en nada sus bienes ni sus hijos frente a Alá. Ellos serán los moradores del infierno, donde sufrirán eternamente. El día que Alá les resucite a todos, le jurarán como os juraban a vosotros, creyendo que les servirá de algo. ¿Acaso no son ellos los mentirosos? Satanás les sedujo y les hizo olvidar el recuerdo de Alá. Estos son los secuaces de Satanás. ¿Acaso no son secuaces de Satanás los perdedores? Por cierto, que quienes se enfrenten a Alá y a su mensajero serán los más despreciables en esta vida y en la otra. Alá ha decretado que él y sus mensajeros vencerán. Ciertamente Alá es fortísimo, poderoso. No verás a aquellos que creen en Alá y el día del juicio amar y aliarse a quienes combaten a Alá y a su mensajero, aun cuando estos sean sus propios padres, hijos, hermanos o parientes. Alá ha grabado la fe en sus corazones, les ha fortalecido con su luz y les ingresará eternamente en jardines por donde corren ríos. Alá se complace de ellos y ellos de él. Estos son los verdaderos creyentes. Y por cierto, que quienes creen en Alá serán los triunfadores. As-salamu alaykum. Que la paz de Dios sea con ustedes.